y presumida, mal compañera y descuidada. Para todas esas malitas que nos hacen sufrir tanto, tanto. Eres tramposa y presumida, mal compañera y descuidada. Por ser hermosa como una rosa, se cree diosa la más dichosa. Eres malvada, niña mimada, aunque la gente no te haga nada. Tú los ignoras con la mirada, te crees deseada la más buscada. Vete, vete, vete, ya no quiero tus mentiras. Tú has jugado con mi vida, mala, mala agradecida. Vete, vete, vete y anda a chillar a otra parte. No es tan fácil soportar amar y que no te ame. A veces me criticaban por no entender cómo te podía amar si tú nunca me supiste valorar. Vete, vete, vete, ya no quiero tus mentiras. Tú has jugado con mi vida, mala, mala agradecida. Vete, vete, vete y anda a chillar a otra parte. No es tan fácil soportar amar y que no te amen. Has jugado con mi vida, mala, mala agradecida. Vete, vete, vete y anda a chillar a otra parte. No es tan fácil soportar.